poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenas, damos la bienvenida a esta palabra indómita, agradeciendo a las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz. Aquí en Ciudad Monstruo, la bastante resistente que huelga, y en Xochitlahuaca Guerrero, Radio Ñomdá, la palabra del agua. Agradecemos muchísimo y pues hoy estamos de superplácemes, tenemos un bandón acá, tenemos un montón de invitadas, invitados, para hablar de un tema que hace dos programas mencionamos que íbamos a tener, que íbamos a buscar por dónde le entrábamos y que pues, lo íbamos a desarrollar. Y esto es, ¿se acuerdan que tuvimos el programa de la economía narcotizada? Bueno, pues ahí dijimos que queríamos hacer uno acerca de la legalización de la marihuana y que queremos hablar de la marihuana, ¿qué onda? Estará en el mismo saco, tiene, ¿por qué hablar nada más de ella? Bueno, ha estado en manos de los narcotraficantes, ya hay como muchas cosas que son similares a varias otras drogas, pero también hay cosas, virtudes y características que la hacen particular y que nosotros en Palabra Indómita decidimos que era importante dar un espacio para hablar de la marihuana, esta planta sagrada, satanizada, que nos cura, que nos aliviana, que hay como un montón de cosas que vamos a ir poquito a poco desmenuzando. ¿Qué tiene que ver esto con la violencia y el poder? Tiene que ver todo. Pero también lo vamos a ir entendiendo aquí poco a poco. Estamos de plácemes, decía, tenemos varios invitados y vamos a ir como poco a poco presentándolos, introduciéndolos más que presentándolos. Son todas estas personas, están en el movimiento canábico mexicano y pues vienen de varias partes de la República y demás, y son un crisol de voces que hacen una sola voz hablando de la legalización de la marihuana. Entonces, vamos a empezar. Yo les quiero preguntar a uno de los compañeros, pues, ¿qué es la marihuana? ¿Cuáles son los usos que tiene? ¿Qué onda con esta planta? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, quiero hablar más bien como desde mi perspectiva, justamente porque creo que como sociedad hemos solo formado una idealización sobre esta planta, una idealización en la cual ha estado pues mal construida a partir del prohibicionismo y bueno, toda esta mala imagen y mala guerra que se le hizo, ¿no? Para desprestigiarla y demás, e incluso generar ahí estigmas que, pues, que al final son puras, solo mentiras, ¿no? Bueno, yo creo que habrá alguien que hable un poquito más a fondo de ahí, pero bueno, ese va en el tema de ahí. Yo creo que aquí en México ha generado, por ejemplo, una imagen, o se ha generado una imagen hacia los consumidores y en torno a todo lo que tiene que ver con la cannabis, con la violencia. En todo momento, por ejemplo, la cannabis se le relaciona con el crimen organizado, con el consumo irresponsable, por ejemplo. Se le asocia constantemente, por ejemplo, a llegar a la decadencia, por ejemplo, llegar a situación de calle y demás por el uso de la sustancia. Y más bien habría que entender o valorar o hacer reconocer que es más bien la persona o el individuo que no hace un consumo responsable de cualquier sustancia, ¿no? En este caso hablamos de la cannabis, pero es de cualquier sustancia en general. Entonces, si formamos una sociedad que tiene que ver con restricciones y creando ahí falsas ideas sobre todo este tema, al final no estamos generando lo que realmente deberíamos de buscar y que es tener al final ciudadanos que tengan que ocupar el uso responsable de en este caso de la cannabis. Oye, ¿y cuáles son los usos de la marihuana aparte de fumármela y untármela? ¿Qué otros usos hay de esta planta? Hay un tema que ahí manejamos nosotros como activistas en el tema del el uso medicinal y el uso recreativo. Creo que debimos de haber ocupado la palabra del uso responsable adulto, que esto engloba a todos los usos que podrían ocuparse, no solo del uso medicinal, el uso recreativo. Hay quien, por ejemplo, lo puede usar para hacer ejercicio y paliar, no sé, de alguna manera la inflamación, por ejemplo, del cuerpo. Habrá quien lo quiera tener para cultivo de el rastrojo de sus gallinas o mejorar el suelo. Habrá quien quiera tener fibras, por ejemplo, o hacer biocombustibles. Infinidad, realmente hay muchísima utilización de ellos. Por ejemplo, en la industria, Henry Ford, por ejemplo, ya ocupaba en algunas de sus construcciones o telas algo de fibra del cáñamo, por ejemplo, de la cannabis, ¿no? O sea, al final también comparten mucho de esto en cepas, por ejemplo, que hay cepas que se pueden ocupar más hacia la fibra textil, más hacia la producción, por ejemplo, de biomasa, y por otro lado podríamos encontrar cepas que pueden ocuparse más para hacer extracciones de aceites, por ejemplo, en este sentido. Entonces, hay muchísimo tipo de usos que se le puede ocupar a la planta y que tendremos que reconocerlo como tal, que hay muchos usos de ello. Le vamos a entrar a otro tema con otra invitada, que es, ¿qué onda con la responsabilidad social y el medio ambiente? ¿A qué se refieren con esto? ¿Nos puedes contar, por favor, compañera? Parte de la responsabilidad social, como bien se mencionaba anteriormente, tenemos la obligación de darle a la gente a conocer que tienen derecho al acceso a la medicina, que tienen derecho a tener acceso a alimentos de calidad, principalmente a la información y a la educación. Por otro lado, también, pues, parte de la responsabilidad social en un país como México, pues, claramente son las minorías vulnerables y, pues, estos sectores de la población que, pues, han estado marginados también, los cuales pudieran tener un incremento en su calidad de vida, tener mejoras en su calidad de vida gracias a los diferentes usos que podemos darle a la planta. También, pues, mejorando su economía, pudiendo elegir el comercio o el trabajo al cual se quieren dedicar y principalmente si tienen tierras, pues usarlas y poder darle el uso agrícola que prefieran. También algo muy importante que mencionabas, pues, es esta cuestión de la responsabilidad ambiental, que es ahora sí que también una parte que queda muy olvidada cuando se habla de la industria, cuando se habla del sector económico, pero no tienen por qué estar peleadas, porque parte de también nuestra responsabilidad ambiental, si bien la planta es muy prometedora, no es mágica. Entonces tenemos que, pues ahora sí que aterrizar y poder esparcir la información de la manera más correcta y digerible, y pues también exigir que se cumplan los diferentes lineamientos o los diferentes métodos para poder cultivar y utilizar o explotar la planta. Por ejemplo, en la parte de la educación ambiental, que menciona, pues, que también tiene usos industriales, no tienen por qué estar peleados. De hecho, pues, dependiendo del objetivo, va a ser el tipo de cultivo que se va a tener. Si bien claramente uno de nuestros objetivos principales es el autocultivo y el mejor de todos, pues también no podemos negar el gran auge que se puede tener para mejorar la economía del país en su totalidad. pero pues ahora sí que, como lo mencionamos, ¿no? Dependiendo del objetivo será el tipo de cultivo. Se pueden utilizar la semilla para alimento o simplemente se pueden reproducir las semillas para tener más variedad genética, o sea, más variedades de plantas para utilizarse con sus diferentes fines. Entonces tenemos que pueden haber cultivos extensivos, cultivos intensivos, y estos extensivos pues son los que tenemos ahora sí que el miedo de que se vayan a salir de control, y por el discurso de decir que la marihuana, que el cannabis, que el cáñamo es mágico y que pues nos ayuda por todos lados, las cosas se hagan mal, porque la educación ambiental debe ser prioridad para poder actuar de la mejor manera. Si bien tenemos esta maravillosa planta que puede ser muy benéfica para los suelos, ¿y por qué? Si tenemos por nuestro público gente que tiene tierra, que México es un país con una geografía impresionante y con relieves y diferentes tipos de sustratos de suelos, pues que se aprovechen, que sepan que pueden utilizar esta planta para poder pues brindar alternativas también a la población, cambiar nuestros métodos de consumo, y pues todo esto se puede lograr ya con conocimientos que la mayoría tiene, pero que pues también las conveniencias pues resultaron en seguir haciendo los famosos monocultivos, que constan de extensiones de tierra con un solo tipo de pues producto final, vegetal, ya sea maíz, sea papa. Pues lo mismo ha sucedido en otros países con la marihuana, el cáñamo, que se utiliza de forma industrial, y pues ahí vienen las cuestiones negativas, porque la agricultura industrial de cualquier monocultivo conduce a problemas ambientales, por lo que la marihuana va a ser muy buena para el medio ambiente, dependiendo de cómo se cultiva. ¿Por qué es tan buena? Tanto pues dentro de lo que se puede beneficiar el pues cualquier persona que tenga su pedacito de tierra y que lo pueda utilizar, no solamente por el producto que pueden ser muchísimos productos finales de la planta, ya sea las flores, las semillas, las fibras de los tallos, de las raíces, de las ramas, e incluso hasta la hoja se aprovecha, pues que se tienen que utilizar policultivos, es decir, diferentes tipos de plantas en una extensión de tierra, utilizar rotaciones de cultivo. Si bien tenemos en México la gran cultura del maíz, se puede seguir utilizando, de hecho es una planta que se lleva bastante bien con las variedades de cannabis. Pueden utilizarse de esta manera para poder beneficiarse tanto el terreno como la persona dueña del terreno, como los usuarios finales del producto del terreno. Entonces, tenemos que también el suelo en el que se va a cultivar, pues tiene diferentes estratos, y aunque la parte más pequeña de los estratos, o sea, el menor porcentaje es la primera capa, es la más importante en cuanto a su interacción con el aire, su interacción con el suelo, porque le da porosidad. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que la reintegración de la materia vegetal al suelo es muy importante. La marihuana es muy, muy bondadosa, es muy amable, porque a diferencia de, por ejemplo, el algodón, que es un cultivo sediento, la marihuana no exige tanta agua. Su dinámica en las raíces puede beneficiar las partes más hacia abajo del suelo, más allá de la capa superficial, dándole movimiento, y además absorbe metales pesados. Tiene la capacidad de fitorremediar el suelo, es decir, limpiar de contaminantes y optimizar las condiciones del suelo con sus raíces, pues absorben la sustancia contaminante y pues bien la metabolizan, o sea, la integran a sus ciclos. Entonces, pues también tenemos que la planta nos puede ayudar a remediar nuestros terrenos que ya están pues en condiciones un poco deterioradas, pero se tiene que hacer de manera consciente y responsable también, como lo decían anteriormente, el uso adulto responsable, porque pues a final de cuentas también se puede aprovechar, pero al mismo tiempo pues teniendo muy en cuenta los beneficios y los perjuicios que se pueden ocasionar. Entonces, pues sí, tenemos también estudios de otros países donde pues sí ha tenido muy buenos resultados como fitorremediador, como remediador del suelo. Sin embargo, sí hace mucha falta también estudios aquí en el país y pues que se siga la lucha, pero que no se olviden estos puntos tan importantes que pues nos pueden beneficiar a todos como país también. Muchas gracias. Nos has dado una respuesta con muchos elementos acerca de la responsabilidad social y el uso de la cannabis. Y como nos has platicado, pues todo esto tiene que ver con los cultivos, el tipo de cultivos, está involucrada la agricultura industrial, cuáles son los usos que se le pueden dar a la cannabis. Y bueno, todo esto nos sigue involucrando la cuestión de la economía y en este caso el uso de esta planta. Vamos a continuar platicando aquí en Palabra Indómita. Por lo pronto nos vamos a nuestra primera rola. Vamos a escuchar al maestro Lalo Guerrero con Marihuana Bug en Palabra Indómita. Póngase alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Vamos a tronarnos las manos, digo yo. Me voy a sacar una buena jaina para echar un buen borlo ese. Porque esta bute de aquella este buggy. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Cuando le suena ese boogie, me siento volador. Pégale bute esas teclas, ya estoy aviador. Pégale bute esas teclas, que ya estoy volador. Thank you. regresamos a Palabra Indómita y pues vamos ahí adentrándonos, vamos viendo qué onda, poco a poco desmenuzando y aprendiendo un poquito de pues estas posiciones y esto que nos vienen a contar los compañeros. Y ahora queríamos hablar de la economía. Nos vamos a regresar como al otro programa con ciertas bases del otro y pues vamos a hablar del potencial económico de la cannabis, que así se le dice también a la marihuana, cannabis. Hay un montón de nombres, un día deberíamos de hacer un compendio de nombres. Y una pregunta que a mí sí me da muchas vueltas es, ¿de quién es el negocio? ¿Cómo están estos intereses que giran alrededor de la marihuana? ¿Qué nos puedes contar, compañero? Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, esa es una pregunta o es un tema que constantemente aparece en los medios, ¿no? Específicamente porque una buena parte de la discusión que hemos tenido sobre la cannabis en México copia hasta cierto punto los parámetros y las directrices de lo que significa este producto en una sociedad como la norteamericana, la de los Estados Unidos. Entonces siempre se intenta, digamos, hacer ver que el negocio de la marihuana o de la cannabis, ya sea legal o ilegal, representa ciertos volúmenes de dinero y de recursos. Cuando se habla del mercado ilegal, por ejemplo, dice es una planta que genera recursos ingentes, por ejemplo, para el crimen organizado, en el caso de nuestro país. Cosa que, bueno, ha venido disminuyendo en los últimos años, dado que el tráfico de drogas en el país no se limita a la marihuana y cada vez forma parte menor del negocio delictivo, porque además, pues desde luego los Estados Unidos, desde que han empezado su proceso de legalización, han ido obteniendo sus propias fuentes de algo que originalmente o en buena medida pues México les proveía. Por el otro lado, también los defensores de la legalización aducen que en un mercado regulado, pues estas ganancias no irían hacia el crimen organizado y que el mercado tiene un potencial muy grande y se intentan hacer comparaciones, por ejemplo, con lo que sucede en los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que no es una buena manera de abordar el asunto, digamos, desde esta perspectiva, por varias razones. La primera de ellas probablemente es que la economía de los Estados Unidos tiene una escala completamente distinta a la nuestra y el nivel de consumo norteamericano, no solo de la cannabis, sino de casi de cualquier producto, es un consumo francamente mucho más grande que el que tienen muchísimos otros países o la inmensa mayoría de los países del mundo. Por lo tanto, yo creo que no son comparables. Y más bien lo que tendríamos que empezar a pensar es, en efecto, el mercado ilegal, que es el único que existe actualmente, dado que no hay una regulación, pues a quien beneficia son a intereses que lucran en ese mercado ilegal y que son capaces además de controlar redes desde la producción hasta la distribución y la venta, tanto de manera nacional como de manera cada vez menos, pero internacional. Entonces, lo que tendríamos que calcular es un poco una legalización, una regulación de la cannabis representaría, por un lado, destinar recursos que desperdiciamos al combate a la producción de marihuana y a los mercados ilegales en México, dado que destinamos muchos recursos en términos de seguridad para eso, en términos de impartición de justicia, en términos de las actividades que realizan las policías, tanto en ciudades como en comunidades, para parar el agua con las manos. Es decir, en general estos recursos policíacos, por ejemplo, que podrían utilizarse más en verdaderos delitos, delitos que afectan a todos nosotros, como son el robo o actividades delictivas aún más importantes, como el secuestro y otro tipo de cosas, pues dejaríamos de desperdiciar esos recursos por el simple hecho de garantizar los derechos que ya fueron conferidos, ya fueron reconocidos por la Suprema Corte hacia los usuarios de la cannabis. dejaríamos de desperdiciar recursos persiguiendo comunidades cultivadoras, destruyendo cultivos. Es una destrucción económica que además implica recursos adicionales para llevarse a cabo. Y por el otro lado de la moneda, en un mercado regulado o en una eventual legalización y regulación de distintas áreas económicas de la planta, pues podríamos ver resultados positivos más que negativos, que es lo único que vemos actualmente en muchas áreas. En primer lugar, pues ya lo han mencionado algunos, las comunidades cultivadoras que se ven siempre hostigadas tanto por el crimen organizado como por las autoridades, y que podrían contar con un producto que, bien cultivado, puede representar un valor de mercado importante para estas comunidades en relación, por ejemplo, a productos más perecederos o que no serían transformables de la misma manera como es la cannabis, que es fácilmente transformable en aceites esenciales o en extractos esenciales que después pueden ser reutilizados en otros productos. Creo que además tendríamos que considerar que, por ejemplo, todo el movimiento para el cultivo personal, el cultivo asociado, representa también una actividad económica que incluso sería fiscalizable y que pues impulsa a una industria que tiene que ver con fertilizantes, con luces, con espacios, cuando no se hace al aire libre, y que representa también una actividad económica. Entonces, lo que más bien a mí me gustaría, digamos, plantear es el hecho de que la prohibición simplemente facilita recursos a actividades delictivas, tal y como está planteado de ahora, y quita y lastima derechos y recursos que podrían ser utilizados por comunidades o por usuarios o incluso por una industria o empresas dedicadas a ciertas partes de del propósito de la planta, que sin duda tendrían un impacto fiscal más allá, digamos, que la mera regulación o la pura despenalización. Y finalmente, bueno, creo que es muy importante recordar que la cannabis como tal no solamente se utiliza como marihuana, es decir, como por sus efectos psicoactivos que tienen o sus efectos por los cannabinoides, es decir, lo que tienen además utilidad médica. La industria también de la salud se vería beneficiada con esto, porque serían accesibles estos productos a mucha más gente que se puede beneficiar de ellos, sino también a todos los usos industriales de la planta, que son miles. Pongamos, por ejemplo, el papel. El papel tradicional, como lo conocemos, se obtiene de los árboles, y eso implica pues ciclos de reforestación y deforestación muy importantes, mientras que la cannabis en ese sentido es mucho más fácil de producir y restaría un impacto medioambiental importante a la deforestación, que me parece que es uno de los temas más importantes actualmente en relación con el cambio climático, por ejemplo. Producción de papel, de cordajes, de aceites, de forrajes, de alimentos. Es decir, la planta en sí misma es una planta maestra de la cual se pueden obtener muchísimas cosas. Un poco como en México utilizamos al cerdo, en otros países se desperdicia ciertas partes, aquí utilizamos todo. Bueno, la cannabis es igual. La cannabis se puede utilizar desde la resina de la flor de la planta hembra hasta sus fibras, sus semillas. Tiene una gran cantidad de propósito, de utilidad industrial que puede ser impulsar otras industrias que generalmente han estado monopolizadas por grandes empresas, como podría ser la del papel. Entonces, pensemos más bien, más que en pensar de cuánto vale el mercado de la marihuana en México, pensemos en cuántos recursos desperdiciamos intentando detener un fenómeno que existe desde hace siglos, que está bien establecido y que solo beneficia a muy pocos. En realidad, la reforma del cannabis lo que implica es la democratización de la economía del cannabis, y en ese sentido, si se hace bien, esa democratización puede alcanzar y puede beneficiar a una cantidad de la población mucho más amplia que a los menos usuarios, y esa forma restringida de ver el mercado de la cannabis, ¿no? Yo creo que yo me quedo por ahí. Pues suena muy interesante apostar por una democratización de la economía del cannabis. Ahí seguramente la banda se tendría que aplicar mucho, ¿no? Para que esta legalización, tenga que ver con los pequeños productores, con diversos colectivos que ya han trabajado desde hace mucho con la planta. Y como nos platicas, en la actualidad, pues, si hay un mercado ilegal, los que se benefician, pues son los que están a cargo de ese mercado ilegal, ¿no? Esto abona más a la reflexión de lo que ya habíamos nosotros conversado en un programa anterior respecto a la economía y el narcotráfico, ¿no? Ahora nos vamos a ir a escuchar una rolita. Antes que nada, quiero mandar un saludo y un abrazo al compañero Sopi. Esperemos que se vaya recuperando, carnal. Vamos a escuchar a Los Rastrillos con esta rolita que se llama Pasier, aquí en Palabra Indómita. Podríamos parar. regresamos a Palabra Indómita y pues ahora vamos a hablar de lo legal. Luego no nos gusta hablar de eso, pero es bien importante para podernos contextualizar, para entender por qué es que no podemos utilizar esta planta con todas las virtudes y con todas las posibilidades de las que nos hablaron la compañera y el compañero anteriormente. Pues tenemos que entender en qué marco nos encontramos. Entonces, pues no sé, compa, si nos puedas contar qué está pasando ahorita con las leyes, en qué hay. Nosotros cuando estamos armando este programa en el colectivo, en Palabra Indómita, teníamos una duda, así, por favor no me vayan a ver feo, compas, pero teníamos la duda si era lo mismo la despenalización que la legalización. Y ya casi nos agarramos a cubetazos, así como viendo, y entonces, pues sí quisiéramos, si nos pueden contar un poquito cómo está la onda aquí, la cannabis y la ley, y eso, si es lo mismo la legalización y la despenalización. Vamos a hablar de la actualidad del cannabis en México. Entonces, iniciamos. ¿Qué es lo que sí tenemos y lo que no tenemos en México? ¿Sí? Todo lo referente al cannabis con fines médicos lo tenemos dentro del reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal del cannabis y sus derivados farmacológicos. Esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de este año. Y pues bueno, ¿qué es lo que se permite respecto al cannabis con fines de investigación y aplicación médica? Pues bueno, todos los laboratorios de control de calidad, siembra para la investigación, protocolos de investigación, siembra para la industria, transporte, resguardo, depósito. También la novedad de los códigos de barras para los médicos que deseen prescribir medicina cannabinoide, importación de materias primas, adquisición de materias primas importadas de complejos moleculares y derivados farmacológicos, certificados de importación fitosanitario para semillas, plántulas y material vegetal, también establecimientos para la distribución, producción, certificación de exportación. Y pues bueno, en resumen, todo lo que tenga que ver con cosecha, cultivo, transformación, industrialización, comercialización, importación, exportación, recetarios médicos e investigación, repito, con fines de investigación y aplicación médica. Bueno, hay que hablar también sobre la incorporación de otras instituciones y secretarías que se ven vinculadas hasta ante este nuevo derecho canábico, ¿verdad? Esto es algo novedoso, ¿sí? La Secretaría de Salud anteriormente se lavaba las manos y decía que no era sus atribuciones a través de COFEPRIS el otorgarnos un permiso. Entonces, nosotros solicitábamos este permiso y esta negativa de parte de COFEPRIS era nuestro documento fundatorio de la acción del juicio de amparo, ¿sí? Ahora, a partir de esta declaratoria general de inconstitucionalidad, que más adelante estaré hablando más puntualmente acerca de ella, se le otorga esta atribución a la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS como el principal ente regulador, inspeccionador de todo lo que está relacionado con la producción de cannabis y va a ir de la mano con SENASICA. Son dependencias que van a vigilar y autorizar la etapa primaria agrícola de adquisición de materias primas, ¿sí? Que viene también incluido la semilla, las plántulas o material de propagación vegetativo, ¿sí? La siembra, el cultivo, cosecha, preparación y el transporte de las materias primas a las industrias que después van a transformar estas materias primas en medicinas, en extractos, etcétera, etcétera. Y pues bueno, por su parte, la Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda pues van a ver todo lo relacionado a las aduanas, a las reglas de importación y exportación, a los aranceles también. Solo habrá algunas aduanas destinadas para estas acciones, para permitir el tránsito de medicinas canábicas. Aún no se designan, eso se irá viendo sobre la marcha, ¿ok? Entonces, aún faltan etapas con procesos de regulación normativa en nuestro país. Por ejemplo, una modificación a la ley federal de derechos para designar los costos para adquirir las nuevas licencias, ¿verdad? El pago de estos derechos de cada una de estas nuevas licencias o permisos de todo este amplio abanico de aplicación en el cannabis respecto a la investigación con fines medicinales, ¿sale? Entonces, la incorporación de estas nuevas autoridades respecto de estos procesos de formatos, cuantías de las licencias, se supone que tenían un plazo de 90 días y la fecha aproximadamente era a mediados del mes de junio, ¿sí? Se supone que durante todo este periodo estas secretarías están haciendo su chamba para que nosotros como ciudadanos podamos acudir ante estas autoridades competentes que les acabo de mencionar a realizar estos trámites. Podríamos ver retrasos, como lo hemos visto en todo este caminar del cannabis y su legalidad, en estos formatos y todas las adaptaciones, así como ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero ya será responsabilidad de la administración pública si no se cumplen en tiempo. Nosotros ya tendremos el derecho de presentar nuestras solicitudes y si no, pues tendremos que impugnar esta omisión de las autoridades mediante un amparo por no cumplir en tiempo y forma, ¿verdad? Previo a agotar todo el recurso previo. Y pues bueno, ¿qué pasa con los médicos que van a desear prescribir? En esta primera ocasión, pues deberán seguir un proceso que tardará un aproximado de 5 días para que les otorguen estos nuevos códigos de prescripción médica una vez terminados los procesos conducentes. Los canábicos a veces nos vemos violentados en nuestras garantías y pensamos que esto solamente es para el cannabis, pero esto tiene, estas acciones se siguen. Yo no soy médico, zapatero a su zapato, pero sí conozco de manera general este proceso. Entonces, se supone que todos los medicamentos que están controlados siguen este mismo proceso. Ese no es el punto. El punto es por qué el cannabis se incluye dentro de este parámetro de medicamentos controlados, ¿sí? A diferencia del café y del alcohol, el cannabis no ha presentado muertes, no ha presentado riesgos en la salud, pero como todo, no es la panacea, como todo en abuso, en exceso, pues tiene daños colaterales. No estoy diciendo que el cannabis no los tenga, pero han sido menores que los que puede provocar el alcohol o el tabaco, ¿sí? Que está, tenemos ahí nuestras estadísticas, tenemos el IMSS que nos dice cuántas muertes se han contabilizado por daños colaterales sobre el consumo de nicotina, de alcohol, y no tendría por qué estar el cannabis dentro de estos artículos de venta controlada. Ese es el tema, ¿ok? Bueno, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, 5 días para que se les otorguen estos nuevos códigos de prescripción médica. Y una vez que se les terminen estos códigos, los siguientes deberán ser otorgados en no más de 24 horas, ¿sí? No habla de plazos específicos, ¿verdad? Pero esta laguna siempre se ha suplido con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que nos marca que máximo serán 3 meses por resolver. Estamos ya en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses después del tiempo límite y aún no contamos con este ordenamiento que la Suprema Corte de Justicia había dado para todas nuestras instituciones creadoras de leyes y no se ha cumplido. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues mediante esta prescripción médica, ¿quiénes van a poder prescribir? Todo aquel que sea homeópata o veterinario previamente autorizado por este reglamento, ¿sí? Será este un documento legal que nos va a habilitar para aportar nuestra medicina canábica, ¿sí? ¿Dónde podremos encontrar estas medicinas? En farmacias, boticas, droguerías, solamente por esas vías. Yo aconsejo a todos los que quieran ingresar en este negocio del cannabis de aplicación medicinal que se acerquen a algún amigo que tenga una farmacia, una botica, una droguería, porque será esa la única vía, ¿verdad? Entonces, para producir deberán también cumplir con los permisos conducentes, por ejemplo, las licencias sanitarias para el laboratorio o fábrica de materias primas, etcétera, que esas ya se pueden solicitar en este momento mediante solicitud, cumpliendo todos los requerimientos del reglamento médico para productos médicos de cannabis. Quien desee comprar, pues asimismo deberá de hacerlo con los establecimientos que cumplan en forma con este reglamento. Y pues bueno, ¿qué sí tenemos? A mí ya la verdad me da pena y me cansa hablar de todo este viacrucis que hemos pasado, que del 2017, que del 2018, que las jurisprudencias, que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Yo me aboco a las buenas prácticas, ¿sí? A las buenas prácticas, nosotros como usuarios, como personas que estamos dentro del negocio del cannabis, bueno, yo no, pero quienes estén dentro del negocio del cannabis deberán de practicar las buenas prácticas para que el Estado se dé cuenta que cómo se deben de hacer las cosas, porque de verdad tienen un completo desconocimiento de todas estas cadenas de producción que tienen que ver con el cannabis. Y pues bueno, eso es respecto al uso médico del cannabis. ¿Y qué tenemos en el uso personal adulto? ¿Sí? ¿Qué tenemos? También podría contarles toda esta viacrucis, toda esta historia, pero me gustaría abocarme a lo que tenemos en la actualidad, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces, 8 de los 11 ministros decidieron expulsar estas normativas que impidían el uso adulto del cannabis en la Ley General de Salud. Y bueno, pues esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad viene a ser un mecanismo de control directo de la constitucionalidad. Es decir, que una ley de menor rango no se encuentre en contra de nuestra máxima ordenamiento jurídico, que es la Constitución, ¿sí? En la Constitución, ahora sí que la bandera de todos los canábicos es el libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Que viene ahora sí que fundamentado y protegido por nuestra máxima ley suprema, que es la Constitución. Y pues bueno, ¿qué implica esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Pues va a tener efectos generales para todos los mexicanos, ¿sí? En este derecho humano al uso personal del cannabis, siempre y cuando cuentes con un permiso emitido por COFEPRIS. Muchos dicen, oye, pero es que la Suprema Corte ya validó mi derecho humano, ¿por qué tengo que pedir un permiso? Bueno, entre que son peras o son manzanas, nosotros echamos mano de estas herramientas que el mismo Estado nos provee para, ahora sí que, llegar a los fines que nosotros deseamos, en este caso el uso personal adulto de cannabis, sin ser molestados por alguna autoridad. Y que esto poco a poco vaya también desmitificando a la plantita y a los usuarios, ¿verdad? Este gran estigma. ¿Y qué sí se puede con la declaratoria y qué no? Muchas veces me dicen, o sea, que ya puedo consumir cannabis en la calle, en la vía libre, sin necesidad de alguna autorización. No, hay que tramitar este permiso, ¿sí? Para poder poseer, transportar cannabis para el uso personal, ¿sí? Y otra pregunta. ¿Cualquiera que lo solicite puede consumir? No. Hay que ordenar que, hay que deber tener bien en cuenta quiénes pueden ser mayores de 18 años, ¿sí? Y bajo algunas condiciones. No consumir en espacios públicos. Hacerlo en tu vivienda de manera privada, que no tendría por qué tener mayor problema si lo hago en la intimidad de mi hogar, ¿verdad? Tampoco comercial. No se puede en este momento comerciar ningún tipo de producto cannabis, ni con fines medicinales, ni con fines lúdicos, ni recreativos, ¿sí? No se puede conducir vehículos o maquinaria peligrosa tras haber consumido. Y a esto sí yo le doy un like, porque hay estudios que demuestran que nuestra capacidad cognitiva se ve disminuida para el manejo de vehículos automotores o maquinaria, si nosotros hemos consumido cannabis. Y bueno, ¿qué cantidad de cannabis puedo poseer para consumo? Hasta el momento tenemos lo mismo, los 5 gramos de toda la vida, no más, ¿sí? La nueva legislación, se filtró por ahí un documento que nos habla de una cantidad mayor, pero hasta el momento lo que tenemos son 5 gramos, ¿sí? Y hablamos ahora de esta cuestión sobre... bueno, también no importación, ¿sí? No comercialización, como les decía, prohibido el consumo de cannabis frente a menores de edad. Y aquí también entran esta cuestión de todas las que son madres usuarias de cannabis. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Tenemos hijos, no vamos a echar a nuestros hijos a la calle o nos vamos a salir nosotras a consumir cannabis exponiéndonos a la autoridad, ¿verdad? A un acto de molestia, a la corrupción, ¿sí? También está prohibido el consumo de cannabis en espacios públicos donde las personas no hayan dado su autorización, ¿sí? ¿Qué más tenemos respecto a esto? Pues bueno, vamos a este tema que me preguntaban, ¿legalidad o penalidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Desde el momento, bueno, si nos abocamos a lo que dice la literalidad de la palabra, legalidad es la cualidad de ser legal, ¿verdad? Dentro de un ordenamiento jurídico vigente, según la RAE, ¿sí? Esto es relativo a qué les suena, legalidad, a leyes, a legisladores, a legislación, ¿sí? A legislatura. Desde el momento en el que el nombre o el concepto de cannabis se encuentra dentro de una ley, llámese Ley General de Salud, llámese el Código Nacional de Procedimientos Penales, perdón, en México, desde ese momento que se encuentra ese concepto, ya se supone que es legal, ¿sí? Porque se encuentra regulada, se encuentra legalizada. Coloquialmente decimos, ya está legalizada, y comprendemos que se nos da esta apertura, esta libertad del uso del cannabis, pero no lo es así. Se encuentra legalizado desde el momento en el que el concepto se encuentra en la norma. Aquí hay una diferencia, ¿sí? La penalidad, ¿sí? Entonces, se encuentra legalizado, habrá que ver si se encuentra legalizado de una manera positiva para los usuarios y consumidores o proveedores o transformadores, productores de cannabis, o de una manera positiva, ¿sí? Y aquí es donde encuentra lo relativo a la regulación de los delitos y de las penas y al orden jurisdiccional competente para aplicar estas penas, ¿sí? Entonces, la penalización se refiere a estos vacíos legales que encontramos dentro de todas las leyes adjetivas penales, porque no está despenalizado el consumo de cannabis, ojo. ¿Por qué? Porque todas las acciones que debemos de realizar para lograr satisfacer este consumo de cannabis se encuentran totalmente penalizadas, ¿sí? Hablamos sobre la posesión libre que en días pasados un proyecto de un ministro, González Alcántara, pretendía criminalizar la posesión simple. Y esto nada más es nuevamente un circo, porque sabemos que la Suprema Corte de Justicia ya autorizó este consumo legal, ya nos dijo que no causa este consumo un menoscabo a la salud personal, ni siquiera a la comunidad, ni a la sociedad, no tiene una gran repercusión. Entonces, echar atrás lo que alguna sala de la Suprema Corte de Justicia ya nos dio como un derecho, es que se contrapuntían ellos mismos. Entonces, eso no puede suceder. ¿Y qué pasa con nosotros? No, es que no pasa. Ahora sí que es como si le taparan el hoyito a un hormiguero, ¿no? Nos volvemos todos locos. No, pero es que como la posesión simple, ojo, no se puede. Son cuestiones que yo considero que los legisladores y, perdón, ministros, están echando mano, ¿para qué? Pues para trazar esta lucha, porque pretenden desgastar esta lucha, pretenden que sigamos, pretenden que nos cansemos, pretenden que ya no aboguemos por nuestros derechos, pero yo les diría que sigamos luchando contra estos prejuicios y estigmas que hay hacia la planta y hacia nosotros por parte de quienes crean estas leyes. Y pues también, como les decía, que no nos esperemos a que nos den luz verde, sino que ya iniciemos con estas buenas prácticas sanitarias, laborales, etcétera, si nosotros tenemos una fuente laboral, que tengamos todas las previsiones de seguridad, que paguemos la seguridad social a nuestros empleados, ¿sí? Para que el Estado observe que se ha hecho bien, y a partir de ahí, porque realmente son desconocedores totalmente de las necesidades que realmente tenemos los usuarios de cannabis. A partir de ahí se legisle con apego a nuestras necesidades físicas, sociales, sexuales, profesionales, recreativas, etcétera, etcétera, para producir nuestra propia medicina y para que podamos tener, sí, una regulación efectiva, porque es cierto, son cuestiones sanitarias. Entonces, urge que el Estado se aboque a lo que es realmente importante, que son estas cuestiones sanitarias, porque surgirán miles y miles de productores de extractos, de flores, de cuestiones que, si bien es cierto, dentro de la comunidad canábica, todos los productores, y aquí en Jalisco nos jactamos de ser una cuna de grandes growers, grandes personas que producen flores, que producen extractos y que lo hacen en base y cuidando a todas estas cuestiones de higiene, de evitar que una flor tenga hongos, de cuidar todas estas cuestiones sanitarias por el prestigio que cada uno de ellos desea conservar y por otorgarnos a nosotros un producto de buena calidad, pero hay otras personas que no lo hacen. Entonces, sí, considero importante esta regulación respecto a estas cuestiones sanitarias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vamos a ir ahorita con la rola Indosmoker, Marihuano en Mexicano, mejor conocida como La Yesca, de Joali G, mi queridísimo Joali G, acompañado por los hermanos Jacob, aquí en Palabra Indómita. Yo MC, MC Wally. Siempre me levanto temprano, pensando lo primero, ponta el gallo. Pues el mañanero es que debe de empezar, haciendo sentir el despertar. Después del desayuno ya estamos en el barrio, y de postre aventamos un marro. Y con la banda nos damos un son, nos vamos al trabajo o a la escuela en avión. Y digo uno, fórjate un churro. Dos, que no te gane la tos. Tres, olvida el estrés. Cuatro, ya saca el otro guato, va a ser hora de comer. Hacemos hambre, ya mata la bacha, cucaracha sin jale. Avienta el choro de una vez, mientras que enrolas otro güiro retacado con yesca. Al atardecer, otro postre, ya vaste preparando el totomoshle para la ceremonia de las 7. Preparas el momento cuando el sol se mete. Y digo 5, forje con estilo. 6, otro güiro de yesca. 7, tú ya sabes lo que se siente. 8, mañana yo me mocho. Y saca la charola y ponte a limpiar. Recuerda que las patas se las debes de quitar. Con la canala te pones a forjar un churro tipo güiro para empezar. Desde Chiapas a Tijuana todos fuman marihuana, traspasando la frontera, aunque no lo crea. Como dice la bandera, mejor presta pa' la orquesta, que nada te cuesta. Ya, saca la yesca. Aunque no le parezca al vecino del norte, que luego con la DEA viene haciendo reporte. Pero qué importa si fuma hasta el juez, por eso es que repito que saques la yes. Saca la yes. Y me voy al callejón con la banda, llegando, saludando y sacando la palabra. Saca la cobija para enrollarnos, no mueras de la risa, vamos a armarnos. La noche es muy tranquila cuando estás en el barrio. Con la canala forjamos varios. Si pasa la tira, camuflaje. No vamos a invitarles al garage. No vamos a invitarles a los tiras que fumen deliciosa cannabis sativa. Pues no se merecen disfrutar los momentos agradables después de fumar. Cannabis sativa, ruderalis. Calla y escacan y hablo ni aquí en México lindo. Mota vamos a ver, la llamamos marihuana. Juanita ya manguita ya en Gringolandia. Y digo uno, fórjate un churro. Dos, que no te gane la tos. Tres, olvida el estrés. 3, 4, ya saca el otro guato, 5, forje con estilo, 6, otro güiro de yesca, 7, tú ya sabes lo que se siente, 8, mañana yo me mocho, 9, yo no le hago a la nieve, 10, empezamos otra vez porque yo siempre me levanto temprano, pensando lo primero, da el gallo, pues el mañanero es que debe de empezar haciendo sentir el despertar, pero yo ya me voy a dormir, la del estribo, otro par de tanques y bien tranquilo, llegando a mi casa, el dormilón, dejando el churro a medias, se acabó la canción. Estamos de regreso aquí en Palabra Indómita, después de escuchar acerca de la legalización de la cannabis. Ya ahora nos queremos enfocar un poco más en la cuestión cotidiana, en los aspectos que están más relacionados con quienes son usuarios de esta planta. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunos tips para las personas que son consumidoras de cualquier manera, de cualquier forma, de la marihuana? Por favor. Ah, pues miren, ahorita con la actual legislación a como estamos, la Ley General de Salud les permite una porción de 5 gramos. Entonces, como tip sería ese, tratar de no pasar de esa cantidad. Pues si son 5 gramos, aproximadamente un porro es un gramo, con 4 gramos va sobrado, yo creo que para todo el día. Entonces, pues estaría bien que uno de los consejos para los ciudadanos a pie es pues portar únicamente la cantidad permitida para evitar problemas, ¿no? Pero pues sabemos también que puede darse el caso de extorsiones policiales y ese tipo de situaciones. Entonces, pues otro consejo sería el poder videograbar cuando existan encuentros con las autoridades. Esto, pues, a veces es complicado, pero lo mejor sería con alguna transmisión en vivo, en donde puedas dejar constancia en video de lo que esté pasando y no, pues, puedan borrar el video si es que te llegan a decomisar el dispositivo con el que estás grabando. Gracias, compañero. Y pues bueno, definitivamente creo que aquí la parte que yo veo como un tip muy necesario para la población, pues es empezar a aplicar la cultura de la reducción de riesgos y daños. Y algo que casi no se toca, pero que de verdad es hora de irlo platicando, exponiendo, es la cultura de la sobriedad, ¿no? Y bueno, ahora sí que si aquí se me pide darle un tip a la comunidad, creo que el tip que yo daría definitivamente es empezar a informarse acerca de la reducción de riesgos y daños, ¿no? Y número uno, pues saber de dónde proviene tu cannabis, ¿no? Y creo que hay medios para conseguir esta cannabis sin sangre. Creo que empieza a haber medios para conseguir este producto maravilloso medicinal, ¿no? Que tanto puede ser una medicina como puede ser una droga también, ¿por qué no? También entra al campo de las drogas, ¿no? Y creo que la reducción de daños empieza desde cultivarla tú mismo, ¿no? Y desde decir, ¿sabes qué? Yo no voy a depender de un narcotráfico, yo no voy a depender de una criminalidad, ¿no? Y una mafia, ¿no? Y creo que, pues, para empezar, la reducción de daños viene desde decir, ok, la cannabis, ¿qué tanto daño está haciendo a la ecología? ¿Qué tanto daño está haciendo a la comunidad, ¿no? Y definitivamente después de conseguir esta cannabis y de saber con certeza de dónde proviene, pues creo que es también muy, muy importante tener esta cultura de consumo responsable, ¿no? En el que realmente podemos presentarnos ante la sociedad como personas completamente funcionales, porque no tienes que tener un título universitario para ser alguien respetable, y creo que podemos ser funcionales con marihuana siendo quienes deseamos ser, y creo que es algo que inspira a la marihuana a las personas, ser realmente quienes en nuestra alma somos, ¿no? Y creo que, ok, ¿cómo la vamos a consumir, ¿no? Y creo que es muy importante pues empezar a implementar esta cultura de utilizar las herramientas adecuadas para consumirla, ¿no? Y tener en gran conciencia que pues realmente consumir en una pipa de aluminio, por ejemplo, o una pipa de madera, es muy dañino para la salud. Y yo, bajo mis estudios e investigaciones, podría decir que es tan dañino como fumar tabaco, ¿no? Porque, pues, ¿qué nos esperamos de fumarnos la pipa de madera junto a la hierba, ¿no? Aparte de que también estamos haciendo combustión, ¿y qué nos esperamos de meter humo a nuestros pulmones? Entonces, creo que es muy importante empezar a platicar acerca de herramientas adecuadas y saber que también el porro y también el papel para liar que se vende para consumo de cannabis no es muy diferente al papel que tiene un cigarro, ¿no? Un cigarro de Marlboro, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente la marihuana es una planta noble que, aunque la consumamos demasiado, no nos va a dar una sobredosis como la heroína o un síndrome de abstinencia como la cocaína, pero definitivamente algo que podría volverla dañina es qué herramientas estamos utilizando, ¿no? Entonces, definitivamente la cultura de reducción de riesgos y daños invita a utilizar herramientas como pipas de vidrio, por ejemplo, y empezar a dejar de usar, pues, la combustión lo menos posible, ¿no? Y se invita, pues, a muchas personas a vaporizar también, ¿no? Que es el método de calentar la hierba, no quemarla, no acercarle la flama, sino calentarla por otro medio, ¿no? Y realmente, pues, al calentarla, pues, se produce este vapor, no es un humo, es un vapor derivado del calentamiento de la marihuana mediante distintas técnicas, que pueden ser caseras, ¿no? Desde un tubo de vidrio. Entonces, pues, un tip grande que yo le paso a la ciudadanía, pues, es realmente empezar a repasar esta cultura de reducción de riesgos y daños, ¿no? En el cual, pues, también es muy importante, pues, aparte de estas herramientas como el bong, también, por ejemplo, la pipa de agua que enfría el humo, ¿no? Que evita que el humo que sale a través de la combustión, que llega a ser, pues, más caliente que los 350 grados centígrados, pues realmente también se invita a repasar esta cultura de la sobriedad, que de repente es curioso, pero de repente se vuelve un tema tabú también, ¿no? Y de repente tanto el consumo de drogas como el tema de la sobriedad se volvieron un tabú a la par, y creo que aquí se trata de desbloquear y destapar el tabú que tiene que ver con el consumo de las drogas, porque yo, por lo menos, sí estoy de acuerdo en que la cannabis puede ser una droga, como puede ser una medicina, como puede ser un biocombustible, como puede ser papel, como puede ser ropa. No, pero definitivamente, pues, yo sí creo que aquí es importante hablar de la sobriedad también, ¿no? Y hablar acerca de que realmente consumir ninguna droga diario, pues, es algo adecuado. Al capitalismo no le conviene hablar acerca de sobriedad, porque el capitalismo, yo le aclaro que yo no me considero conspiranoico, pero definitivamente sí creo que al capitalismo no le conviene hablar de esto. Y la legalización de la cannabis realmente se va a basar en gran parte en mantenernos, pues, a muchos high, ¿no? A muchos también, pues, a mantenernos a muchos drogados y dependientes al mercado. Y definitivamente creo que una regulación sana y una regulación que pueda ser saludable para la población en general, pues, tiene que estar contenida esta cultura de la sobriedad, en el cual digamos, ok, vamos a usar esta planta sagrada, esta planta que han usado nuestros abuelos por tantos miles de años, ¿no? Esta planta que a través de la autogestión podemos obtener productos maravillosos, ¿no? Pero sí decir, voy a consumirla en el momento adecuado, ¿no? Y ahí nace el estudiante responsable, ahí nace el trabajador responsable, ahí nace el artesano responsable. Y definitivamente, cuando hablamos de temas médicos, ahí es diferente, ¿no? Ahí realmente sí palpamos una técnica de consumo muy aparte a la que es el consumo personal. Pero ojo, también dejemos de llamarle uso lúdico. Empecemos a también, pues, llamarle a este uso personal, porque aquí hay un uso sexual, hay un uso ritual, hay un uso deportivo, y hay muchos más usos que considerar, ¿no? Y realmente la cultura de reducción de riesgos y daños, pues, realmente toca todas estas intenciones, ¿no? Y todas estas intenciones, pues, realmente tienen que estar siempre abarcadas por una cultura, pues, de realmente saber disciplinarnos. Y por muy aguafiestas o por muy nerd, muy rudo que suene, pues creo que no podemos tener una regulación de una planta así sin olvidarnos, pues, de todos estos detalles, ¿no? Y sin olvidarnos, pues, de todas estas nuevos métodos de enseñanza que podemos implementar. Ahora sí que como tip a la ciudadanía a nivel escolar, pues podemos implementar esto desde las escuelas, ¿no? Y digo, ¿de qué manera le puede funcionar a nuestros niños, a nuestros estudiantes, que solo les digan que esta hierba es satánica y malvada? Eso está haciendo lo contrario, está despertando una curiosidad temprana. Realmente esta técnica prohibicionista que hoy en día está educando a nuestros niños, realmente es lo que sigilosamente ha influenciado a un consumo prematuro en muchos pequeños, en muchos adolescentes. Es hora de transformar también dentro de nuestra ciudadanía que de qué manera nos estamos acercando a nuestros hijos para hablar de este tema. Y también de qué manera estamos acercándonos a nuestros jóvenes y a nuestras niñas y niños a nivel primaria, a nivel secundaria, a nivel prepa, acerca de este tema. Y revisar, viendo cuántos niños de 13 años están consumiendo marihuana hoy, revisar si esta cultura educativa prohibicionista ha funcionado. Hace falta con ver el impacto que tiene la mona, que tiene realmente esta sustancia inhalante en la población joven, por culpa de que nos han dicho la marihuana es lo mismo que la heroína, y la heroína es lo mismo que el inhalante es lo mismo que el hongo y que el peyote, ¿no? Entonces, un tip ciudadano, un tip a la ciudadanía, pues es realmente romper de forma colectiva, pues, este erróneo manejo de la información, ¿no? Y realmente empezar a influir una nueva generación de consumidores, porque lamentablemente yo cuando tenía 15 años a mí me dijeron, oye, prueba esta, está buenísima, y tú crees que se me vino a la cabeza la clase de la maestra de la primaria en cuanto a que las drogas eran malas, pues definitivamente no lo tomé en cuenta, y definitivamente dudo mucho que alguien tome en cuenta esto, ¿no? Y no es por culpa de las maestras, realmente es culpa del discurso que se ha difundido, ¿no? Yo la probé a mis 15 años y pues lamentablemente desarrollé gran parte de mi adolescencia un consumo problemático que afortunadamente en la adultez tuve la oportunidad de corregir, y la marihuana es tan noble que te permite corregir este consumo y llevarlo a un beneficio absoluto, ¿no? Pero realmente este es el problema de los discursos prohibicionistas, que estamos hablando de algo escolar, pero también comunitario, ¿no? Y algo aquí que es que el movimiento canábico mexicano invita realmente es también hacer este trabajo comunitario, no solamente político, no solamente hablar con los senadores de nuestro país, eso es maravilloso y necesario, pero es hora de empezar a hacer activismo a nivel autogestivo y empezar. Y ya, este es otro tip que yo doy, la autogestión y la cultura de la autogestión es algo que tiene que empezar a difundirse por todos lados. La autogestión puede ser la salvación de nuestras comunidades. Entonces, pues arriba esta cultura de reducción de daños. Creo que mencionaron varios conceptos, pero uno que es la autogestión, la autosuficiencia, así como hemos hablado en otros programas de la autosuficiencia alimentaria, del regreso a la milpa, no es para nada mala idea ser autosuficientes con tu relación con la marihuana. Por ahí lo dijo muy bonito el compañero, yo también siempre se lo he dicho a varios de mis amigos, amigas, pues, que no hay que consumir con sangre, hay que ser conscientes también de toda la cadena que hay atrás, ¿no? Para que uno se dé un toque. Y a mí siempre me queda esta duda de si el dealer realmente es compa o qué está atrás del dealer buena onda. Atrás de este dealer, ¿qué cadena productiva hay? Aquí en el capitalismo siempre hay cadenas productivas y siempre hay un montón de trabajo que justamente en el capitalismo se trata de que no se vea ese trabajo. La subjunción del trabajo, por ahí le dicen. Todo el proceso que no se tiene que ver cuando llega el producto a nuestras manos. Es exactamente lo mismo con la marihuana. Pero bueno, mientras nos vamos una rola de este compañero chileno que se llama Tata Barahona y la rola se llama La Mexicana. Tal vez necesite traducción, pero por favor, Préstenle mucha, mucha atención a la letra, es muy importante. Tata Barahona y la Mexicana, aquí en Palabra Indómita. Llévatela. Y el loco venga así, va, y dirá, por loco. Y en esa llamada ya le digo, ¿qué zarpa, conchetumare? Y voy y le saco el medio fierro, por loco. Le alcancé a él la cara al culiao, cagado mío el culiao. Y en esa ahí mismo ahí, va, va, va. Cuatro alajos le metí al culiao. De ahí agarré la merca, las monedas, y dinero más, por loco. Y en esa cosa así va a meterse con un buen moto, ¿cachai? Un Jay Joe. Julio me cayó la cara, me cayó el tiro. ¿Vos cachai, por loco? La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, por loco. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, por loco. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, por loco. La marihuana me deja los ojos terribles, loco por loco. Qué zarpa, conche tu mare. Soy fly y la conche tu mare. Qué zarpa, conche tu mare. Soy fly y la conche tu mare. Qué zarpa, conche tu mare. Soy fly y la conche tu mare. Conche tu mare, sorry flight y la conche tu mare. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, por loco. Regresamos a Palabra Indómita y pues es como muchísima información, es a todos los niveles la información que estamos recibiendo. Creo que vamos a necesitar también tiempo para procesar y escuchar bloque por bloque, a lo mejor por separado. Pero ahorita nos vamos a ver qué onda con el movimiento canábico mexicano. ¿Qué es lo que nos pueden contar de este movimiento? ¿A qué se refiere con él? Pues el movimiento canábico mexicano es una red nacional de organizaciones, activistas, especialistas académicos, pacientes, empresarios y una diversidad enorme de voluntades que nos une la planta, ¿no? El cannabis es nuestro común denominador y pues nuestro objetivo común es terminar con la prohibición de la planta y abrir el acceso a sus diferentes usos, ¿no? Por eso pues ahora sí que estamos aquí reunido gran diversidad de quienes estamos pues en la lucha, ¿no? Y si bien no se tiene como un contexto total de hallar este origen histórico del movimiento, lo que sí podemos decir es de que inicia pues a favor del activismo canábico, se inicia al menos en 1930, ¿no? Con personajes como Diego Rivera, Siqueiros o el doctor Leopoldo Salazar, ¿no? Que en ese momento intentó, pues una reforma para integrar el uso médico de esta planta, ¿no? Y de otras sustancias. Sin embargo, pues ya a tiempos más contemporáneos podemos afirmar que al menos en México, en nuestro país, inicia con las primeras marchas en Ciudad de México, por allá pues ya hace 20 años, ¿no? A principios de los 2000, y pues que ha evolucionado, que se ha hecho más grande, más diverso, que y que hoy que vivimos pues un proceso de reforma de las leyes canábicas, pues desde la aprobación de la cannabis medicinal que ya se habló, la investigación científica, pues las discusiones legislativas sobre este tema pues fueron motivo de la articulación de diferentes actores de la sociedad, pues que estamos interesados que esta regulación se haga, sí, pero que sea una regulación incluyente, con perspectiva de derechos humanos y, como ya se mencionaba, que se tomen en cuenta las necesidades de los usuarios y de las personas que durante décadas pues hemos sido parte del sector vulnerabilizado, ¿no? Por la prohibición, ya sea yo como mujer o joven o incluso las personas en los ámbitos rurales, ¿no? Campesinos y sin mencionar también pues cientos y cientos de personas que se pueden beneficiar con el uso de esta planta, ¿no? Como una medicina que puede ser asequible, que no tiene que gastarse los cientos de dólares, sino que en tu propio jardín tú puedas tener una planta que, al igual que la ruda y con otras plantas, pues puedes generar tu propia medicina, ¿no? Y pues desde entonces, ¿no? Diversas organizaciones y personas nos hemos identificado como parte del movimiento canábico mexicano, sin perseguir con esta identidad pues satisfacer intereses particulares o en ningún caso, sino más bien sumar, ¿no? A esta lucha. Y pues empezar a salir del closet, ¿no? De que ya no vamos a escondernos y pues lo que buscamos es que se haga una regulación incluyente con perspectiva de derechos humanos y pues desde el movimiento canábico mexicano pues también estaremos con ojo clínico, ¿no? Porque a fin de cuentas este proceso de regulación no hubiera sido posible de no ser por toda la sociedad civil organizada que desde el foro penal en diferentes escenarios pues hemos impulsado que este tema se hable, que se empiece a normalizar y que podamos tener mayores perspectivas sin estigmas, ¿no? Y sin discriminación. Y pues es lo que es hoy, ¿no? MCM, Movimiento Canábico Mexicano, en este contexto, pues somos una diversidad de voluntades que buscamos la liberación de la marihuana. Así es, efectivamente. Pues bueno, mi compañera ya hizo una muy buena introducción y una perspectiva general de lo que ha sido el Movimiento Canábico Mexicano. Y pues efectivamente, ¿no? El movimiento canábico tiene, así como lo mencionaba ella, como un dato histórico desde 1930. Pero realmente el activismo yo creo que viene desde los campesinos y viene desde mucho antes. Podríamos estar hablando tal vez desde épocas de la Revolución, ¿verdad? Considerando que el cannabis ya estaba presente en la Revolución, inclusive yo creo que también en la Independencia de México. Pero bueno, actualmente, ¿qué podríamos entender como activismo y los contextos en los cuales el activismo se mueve en México? Partiendo con que el activismo, pues, es generar una actividad, ¿verdad? Una actividad ya sea informativa, educativa, etcétera, etcétera. Y pues, efectivamente, cada una de las personas que han compartido su opinión aquí, pues, son gente que nos dedicamos a poder llevar cierta parte de la información, porque es muy amplia y no se puede compartir todo, pero cierta parte de la información de la planta, ¿a dónde? A la sociedad civil, ¿verdad? A la gente que realmente, por falta de educación, por falta a veces, por niveles socioeconómicos, por muchos motivos, no han tenido el acceso, a lo mejor, total a la educación, a la conciencia, etcétera, etcétera. Y muchas veces, irónicamente, también pasa al revés, ¿verdad? A veces son nuestros funcionarios a los que tenemos que ir, la gente de a pie, la gente de que caminamos todavía la tierra y que tocamos la tierra con nuestras manos, a compartirle la educación y la información que muchas veces les hacen falta por ahí a nuestros grandes, a nuestros grandes regidores, a nuestros grandes gobernantes, ¿verdad? Y pues efectivamente el movimiento canábico entonces se trata y se rige y se mueve en esos principios, ¿verdad? De llevar la información a la sociedad. Y en esta información pues ha tenido sus pros y sus contras, sus altas, sus bajas, como todo movimiento y como toda lucha y como toda revolución que se hace constantemente, ¿verdad? Pero más allá de cualquier diferencia, de cualquier de cualquier ingratitud o de cualquier tropezón que se pueda tener en esto, creo que está bien, bien marcado y bien, bien claro, bien visto el cómo ha venido evolucionando el pueblo mexicano, ¿verdad? Cómo se ha venido ahora sí que liberando de prejuicios, se ha venido liberando de algunos complejos, se ha venido liberando de parte de la idiosincrasia que se nos inyectó, ¿verdad? Que nos hicieron pensar durante muchos años que era una planta satanizada, una planta maligna. Y pues efectivamente la medicina tradicional en México, por ejemplo, nada más hay que echar un vistazo hacia allá y darnos cuenta que nuestros campesinos pues nunca han visto mal esta planta, nunca han tenido ninguna mal experiencia con ella, la única pues cuando la guerra a las drogas, ¿verdad? Cuando la guerra a las drogas, que para eso el activismo pues también levantó la voz y dando información verídica, dando porcentajes, dando estadísticas de cuánta gente se encontraba en la cárcel, cuánta gente ha tenido problemas ocasionados por una guerra absurda, ¿verdad? Por una guerra que pues no tuvo más allá que muchas muertes y muchas diferencias entre la sociedad. Entonces, por ese lado, pues el movimiento canábico mexicano se conforma de muchos, muchos, muchos frentes, ¿verdad? De muchos frentes. Hay mucha gente que, aunque no lo sabe, yo creo que son parte del movimiento canábico mexicano también, ¿verdad? Nosotros utilizamos nada más el nombre para identificarnos entre nosotros, pero en el campo hay mucha, mucha gente que hasta el día de hoy, pues muchos de nosotros todavía podemos traer sus flores a nuestra casa para poder degustarlas, para poder comerlas, para poder producirlas y transformarlas en un ungüento, en un aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues desde mi parte creo que el movimiento canábico y sus objetivos pues siguen en lucha, siguen en pie, y pues gracias a programas como este también que nos permiten también llegar a la gente, ¿verdad? De alguna manera también son parte de todo este rompecabezas y de toda esta lucha y de toda esta red que trajemos entre todos nosotros. Pues de mi parte, darles ánimo a todos los que estén escuchando este programa, a todos mis compañeros activistas, no caigamos, sigamos en la lucha, y cuando sentamos que nos tiemblan un poco las rodillas, pues acudamos a Doña María, que seguramente nos va a dar ánimo y aliento para seguir luchando. Perfecto, siempre hay que buscar estos arropos en la lucha, estos abrazos y estos momentos también para estar con uno mismo, ¿no? Y bueno, los que opten por estar con Doña María, pues adelante. ¿Y qué nos pueden contar de las movilizaciones en todo el país? Qué buena pregunta acerca de las movilizaciones. Recordar que en el 2016, cuando se estaba luchando por reconocer todos los cannabinoides de la planta, pues empezaron a surgir muchos movimientos nuevos, muchos colectivos, y creo que hoy por hoy es un orgullo decir que prácticamente como estábamos viendo ahorita, desde las fronteras con Estados Unidos, yo creo que hasta San Cristóbal en Chiapas y todo nuestro país vecino, incluyendo el Caribe y el centro de México, creo que hay muchos frentes, ¿verdad? Creo que hay muchos colectivos que se han manifestado, se han levantado la voz, han salido de ese closet verde y pues están compartiendo parte de toda la educación y parte de todo este activismo canábico. Así que felicidades también por ahí para todos los colectivos nacionales que están en el frente de lucha con esta planta. Y hacemos un llamado a todos y cada uno de las localidades de nuestro país, a las personas que están escuchando, que todavía no conocen alguna agrupación, que se animen a informarse, que se animen a organizarse y pues llevar el tema del cannabis a las diferentes esferas de nuestra sociedad, en la familia principalmente, que es a través de ella que podemos educar y reeducar a las generaciones actuales y a las que están por venir. Y pues sobre todo, saber que ya existe un antecedente de agrupaciones en diferentes partes del país que con sus diferentes contextos y complicaciones, pues hemos dado ese paso valiente para alzar la voz y de maneras de mil y un formas, pues llevar a cabo este activismo, ¿no? Para que la gente aprenda de esta planta y deje atrás todos estos prejuicios y estigmas que a través de las décadas se nos han implantado, ¿no? Y pues en los diferentes movimientos en el país se han llevado actividades de toda índole, desde el claro, estar afuera con pancartas en días conmemorativos, gritando consignas como yo no quiero comprar, quiero cultivar, o tierra para sembrar la libertad para fumarla, como también actividades ya más de tinte ecológico, como la guerrilla ecológica con lanzamientos de bombas de semillas o bolisemillas, que es un método de propagación para poder llevar al espacio público a esta planta, y tal cual también se han llevado a cabo plantaciones de las propias ya plantas crecidas en plazas públicas, y esto pues con el fin de que la gente la conozca, ¿no? Y la reconozca y que pueda aprender un poco más sobre ello, ¿no? Casi siempre todas estas actividades están acompañadas de talleres o de pláticas introductorias, las cuales siempre buscamos que sean desde el aspecto científico, libres de estigmas, y sobre todo también el lado educativo. Ese ha sido un fuerte de los diferentes colectivos y movimientos en nuestro país. Cada vez hay más talleres, cada vez hay encuentros de diálogo en donde la comunidad canábica se puede conocer, encontrarse, reconocerse y sobre todo identificar las problemáticas que estamos viviendo para buscar una solución, ¿no? Que entre todos y todas se puede lograr, y pues ojalá que cada vez más y más personas se involucren y se animen a formar parte pues del movimiento canábico mexicano. Pues escuchamos de manera amplia lo que ha sido la chamba del movimiento canábico mexicano, su postura respecto a la legalización de la marihuana y su invitación a que más gente conozca acerca de su trabajo. Nos vamos a ir con otra rolita, es muy buena. Vamos a escuchar a Los Destellos con Onsta la Yerbita, aquí en Palabra Indómita. Boys and girls, attention please. Here is your group, Henry Delgado and the Stage. For amuse, an answer for you dance, boys. If you like to dance, very well, and then smoke a cigarette and put in wave as always. Cáscara de plátano, mostaza, orégano, hierba buena, volare, oh, cantare. Ready now, listen to listen me. To me. One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Jerry. Come on, Dory. Now, please, please. Thank you. regresamos a este que es nuestro último bloque. Después de toda esta cascada de información que hemos recibido a todos los niveles, así en lo legal, en lo médico, en la cuestión de adicciones, en la cuestión social, en la cuestión histórica, porque eso es una planta, no fue creada, no fue hecha en un laboratorio, no se cocina en un laboratorio, sino es una planta, es parte de la naturaleza, y como tal, pues no es malvada, es la marihuana, ¿no? Y tal vez se le da mucho poder, y tal vez tenga en realidad otro tipo de poder distinto al que le damos, ¿no? Socialmente hablando. Y que pues estaría chido como sacarlo a relucir. Ya nos vamos, todavía hay varios compas que no han dado su palabra. Y pues quisiera ver con qué cerramos, con qué quieren que cerremos este programa. ¿Por qué es importante hablar de la marihuana? ¿Quién dice yo? Pues creo que es muy importante aclarar nuestros principales puntos como movimiento, que realmente es que ya no haya criminalización de ninguna manera. Las nuevas leyes están proponiendo nuevas maneras de criminalización. Realmente no estamos hablando de regulación, estamos hablando de un nuevo modelo de prohibición. Entonces el movimiento canábico mexicano pide principalmente que exista una despenalización efectiva, en el cual, en primer lugar, deje de haber un límite de posesión, porque como así no hay límite de posesión para alcohol o tabaco, no lo debería de haber para la cannabis, porque no importa que suba a 200 gramos, esa va a ser la nueva cantidad que traerán los policías para sembrarnos en nuestros bolsillos, sencillamente, sin importar a qué número suba. Entonces, muy importante, número uno, eliminar la posesión mínima de cannabis. En segundo lugar, cultivo libre. Necesitamos un cultivo libre y necesitamos que no haya un límite de plantas. Están planteando un límite de plantas por vivienda y una descriminalización efectiva no puede tomar en cuenta un límite de plantas, porque aparte de gramos, nos van a sembrar plantas. Y definitivamente necesitamos un espacio de consumo en igualdad con fumadores de tabaco, y que así como en espacios públicos se puede fumar marihuana, se puede fumar tabaco en vía pública, se puede fumar tabaco en parques de esparcimiento, pues queremos lo mismo los fumadores de marihuana. Y claro que sí, cuarto lugar, necesitamos una ley basada en la ciencia, en la ética, y definitivamente necesitamos que esto sea un asunto de derechos humanos, que deje de ser un asunto de criminalidad y pase a ser también un asunto de salud pública, pero sobre todo hablamos de derechos humanos. Otro punto de vista también, está bien la planta en nuestros planteles de gobierno, pero dirigidos más a la población, ahora sí que no tengan miedo, tomen la semilla, pónganla en la tierra, crézcanla, pónganle todo el amor que puedan, todo el amor que quieran, y van a ver que los va a acercar a una bonita medicina, a un bonito convivir con la vida, y por qué no llevarlos tal vez en un futuro no muy lejano a ser nuevos empresarios. Es importante como pensar esto que acabas de decir de nuevos empresarios. ¿Cuál sería la relación de la economía con la marihuana? A ver, lo quiero replantear. A mí me asusta un poquito, por ejemplo, si se legaliza, se despenaliza, si se hace ya como de uso cotidiano, me asusta un poco qué va a decir la Philip Morris, qué va a hacer, qué van a hacer estas grandes empresas si no le tiramos nosotros al autoconsumo, a la autogestión y esto, que no creen que pueda pasar a engrandecer las arcas del capital ahora legalmente, porque bueno, obviamente que las engrandece desde la ilegalidad y desde toda la maquinaria de la ilegalidad, pero ¿qué va a pasar con esto cuando sea legal? Una pregunta, creo que uno de los principales puntos que debemos de tener en esta todo este tramo de regularización de nuestras leyes en México es ver qué protección y cómo van a quedar estos campesinos, estos productores de toda la vida de México, qué papel van a jugar ellos aquí. Seguramente van a venir las grandes consorcios, las grandes empresas a querer pues poner sus cultivos en territorio mexicano para sus fines farmacodependientes, por así decirlo, ¿verdad? Recordemos que la planta, más allá de procesarla, que seguramente va a pasar, pero más allá de procesarla en un laboratorio, una vez tenidas las moléculas separadas, pues podemos hacer distintos medicamentos con ella. Eso por un lado, y también todo el mercado industrial, todo la parte comercial, que también puede abrir grandes empleos, pues es muy importante no quitarle el ojo de encima, y ahora sí que todos los activistas hacer su aportación para que logremos checar y logremos convencer y logremos mostrar a nuestros dirigentes que la planta puede tener mejores beneficios, ¿verdad? Como han compartido mis compañeros, y sería estar cultivando un nuevo futuro de México, cultivando un México renovado, un México sin problemas con esta planta, un México sin sangre, que mucho daño ha hecho la guerra contra las drogas. Y pues todo esto sería ahora sí que un nuevo florecer, ¿verdad? Y alguna vez lo hemos dicho y lo hemos compartido, México tiene un territorio muy grande, por lo tanto podríamos llegar a ser una potencia en exportación de plantas de alta calidad, no nada más para la empresa y el pueblo mexicano, sino que para América Latina u otras partes del mundo. Perdón que interrumpa, pero creo que sí es muy importante aclarar que el movimiento está buscando derechos para todos los sectores, incluyendo la industria, pero al menos me parece importante aclarar que el movimiento sí busca que sean primero los derechos y después el mercado, después la industria, ¿no? Creo que aquí definitivamente el movimiento canábico mexicano está buscando que ya no se interponga más primero todas las estructuras de comercio y todo el sistema de fiscalización antes que los derechos, si es algo que se ha estado haciendo. Entonces, por eso sí es importante hablar acerca de industria, pero para mi punto de vista es más importante hablar de que los derechos sean reconocidos antes que nada. Primero que reconozcan nuestros derechos y ya después, si ellos quieren, se pueden hacer bolas con sus impuestos, con sus licencias, con su comercio, pero primero lo primero, y por eso creo que primero los derechos, después el mercado, sin decirle no al mercado definitivamente, ¿no? Y sin decirle no pues a todo este gran potencial que existe. Con todo este contexto que ya pudimos escuchar de toda esta charla, como siempre resumiendo, a invitarlos a todos a hacer activismo como tal, quiero invitarlos a participar. De manera voluntaria llevo la organización de las tareas del cultivo que se encuentra en el Parque Luis Pasteur, al resguardo del plantón 420. En estos horarios voluntarios son del día martes y martes, jueves y sábados de 4 de la tarde a 8 de la noche, en los cuales pueden venir y pueden participar. Tenemos espacio para germinado, tenemos un cultivo interior, tenemos cultivo hidropónico. La jardinera más grande que tenemos tiene 5 métodos de cultivos. Dentro de ellos hay scrog, hay cropping, hay supercropping, estamos haciendo esquejes, tenemos un estanque, tenemos temazcal, tenemos compostaje. Ahora en este tema y en el entendido que hay que fomentar la permacultura, el cuidado del suelo, el cuidado del medio ambiente, este tema del de consumir cannabis no con sangre sino de autocultivo, generar por ejemplo asociaciones canábicas sin fines o con fines de lucro, el cultivo solidario por ejemplo también habría que incentivar sobre ello. Entonces este espacio justamente puede ayudar a formar esta unión del colectivo, de la gente, de poder integrarnos. Entonces, pues ahí está la invitación. También el espacio requiere de mucho crecimiento, de mucho proyecto. Ahí los miércoles, por ejemplo, se realizan unos talleres que por ahora hemos comenzado con uno de cartonería. Estamos haciendo ahí alebrijes y demás. El viernes hay círculo de ajedrez que va excelente, llevamos ya un mes y bueno, los días martes y los días miércoles de 4 de la tarde igual a 8 de la noche es cuando se realizan esta apertura para el espacio. Entonces, bueno, en general podemos ahí construir una comunidad canábica en todo este sentido. Ok, pues muchísimas gracias. Creo que no me queda más que agradecerles aquí a las voces del movimiento canábico mexicano, que ni son todas las que están, ni están todas las que son, pero les agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación a esta palabra indómita. Y pues la verdad es de que escucho esto del parque y pienso en anarquía, en el buen sentido de la palabra anarquía, la autogestión, la organización, espacios públicos, y veo también esta organización donde son, un crisol, que hay pues varias voces y de todos los estratos y de todas las posturas, pero unidos por un mismo fin. Pues les quiero agradecer muchísimo. Espero que este programa haya contribuido a entender qué es lo que está pasando con la marihuana, a tomar posturas. De ninguna forma es una apología al uso irresponsable y demás, y tampoco es un aplauso a los narcotraficantes. Por favor, en serio, ya se los he dicho otros programas, pero por favor no consumamos la narcocultura. No hay que entrarle a eso. Y mucho ojo, esperemos no esté el movimiento canábico mexicano haciendo una chamba titánica para que lleguen Monsanto y la Philip Morris a valerse de esta chamba. Ojalá se pueda mantener en esto, en lo que es el compañero, los derechos de las personas, los derechos colectivos, los derechos de los pueblos. Por nuestra parte es todo. Esto fue Otra Palabra Indómita. Les agradecemos su escucha. Les agradecemos, compañeras, compañeros del Movimiento Canábico Mexicano, su participación. Y agradecemos, por supuesto, a las radios libres que todos los días ponen el cuerpo para que el aire siga siendo de todas las personas. Muchísimas gracias en Xochitlahuaca, Guerrero, Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, y aquí en Ciudad Monstruo, La Que Huelga Radio, resistente, que siga resistiendo. Por favor, hay que hacer, hay que escuchar medios libres. Y nos vamos por último con esta rola del maestrazazazazo Chicoche y La Crisis, por supuesto, con esta rola que se llama La Mata de Mota, aquí en Palabra Indómita. Vida para toda la banda, ya le mochense. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Federico me está molestando! Y como dice el tío Carromito, escúchelo, escúchelo, escúchelo. En una mata de mota, si mi hamaca yo la colgué. Y como estaba grandota, a su rama yo me trepé. En una mata de mota, si mi hamaca yo la colgué. Y como estaba grandota, a su rama yo me trepé. Puse a cortar sus hojas, carrujo yo forjé. Cuando llegó la tira, contó con ellos, me la troné. Y cuando llegó la tira, contó con ellos.